la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo. Programa número 172 del día viernes 9 de diciembre del 2022. Y ya estamos en la recta final. Faltan 200 metros y llegamos. Dos programas más y finalizamos el año lectivo. Bueno, hoy nuevamente solo haciendo el programa. No tan solo, porque tengo acá la compañía del señor operador. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, con un estrés que estoy a nivel 100, de 100 sí. Del estrés, pero no solo por el evento deportivo del día domingo. Eso iba a preguntar. No, la vida misma me está alcanzando, como cantaba Celeste Carballo, es la vida que me alcanza, ya casi me está pisando los talones. No, agotado del estrés laboral y demasiado... La calle está muy desquiciada. Yo prefiero tener el estrés de que hay mucho laburo, me di cuenta estas últimas semanas, a la paciencia de la pandemia. Estaba como muy... Bueno, pero la incertidumbre. Dos eventos total. Sí, son opuestos. La paciencia de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Más allá del abismo, sí. ¿No? Sí. Estuvimos ahí en el borde, pero... La cosa de la vorágine diaria de por qué no tengo 5 minutos para descansar, sí. Por qué me tengo que despertar, por qué me está pasando que recibo mensajes de clientes a las 7 de la mañana cuando saben que yo arranco a las 9. Ya a las 9 de la mañana tengo 5 mensajes de chat pidiendo cosas y me acuesto a las 10 de la noche, 11 de la noche, con mensajes pendientes para otro día. Claro. Pero bueno, ese es el cuando uno labura por su cuenta, ¿no? No, pero ¿y cuando no hay aguinaldo? ¿Mensajes un domingo a la tarde? También, sí, mensaje los domingos a la tarde. Escúchame, loco. El feriado. Hoy no trabajás y no, papá, no, trato de que no. ¿Qué sé yo? Pero bueno, nada, no hay caja navideña, no hay fiesta de fin de año, y no hay aguinaldo. ¿Del amigo gobierno? Bueno, nada. A llorar al campito. Solamente hay que, bueno, eso también es uno de los motivos que generan este hiperestrés, porque sabés que los números tan difíciles. Tan difícil. Por más que haya bajado. ¿Bajó la inflación? ¿En dónde? No, para mí no la bajaron. Desaceleró. La detuvieron. Bueno, desaceleró. Esos términos que dicen los que van a la facultad y aprenden todo ese tecnicismo. Pero la realidad está en el bolsillo y sí. A eso no hay con qué darle. No. Bueno, sería lo ideal que si se frene, que se mantenga así en un estable. Llano, digamos. Claro. Unos 6 meses por lo menos, pero bueno, un vaivén más, sí. Al botecito, a la cáscara de nuez en la que estamos flotando, claro. En el océano, ¿qué le vamos a hacer? Bien, hoy tenemos un programa, en realidad hoy iba a venir una banda, teníamos una banda invitada y que iba a estar tocando este fin de semana, más adelante les voy a contar... cuando escuchemos un tema de ella, qué sucedió con la fecha que levantaron, la cancelaron, y bueno, la explicación del vocalista, a quien habíamos invitado, alguien amigo de la casa, pero ya eso para quizás la segunda hora. Tenemos el bloque de Sandra Luca, que me envió el material hoy, creo que también a las corridas, me parece. Y bueno, hay muchísima música programada. Hoy armé un programa con el poco tiempo que tuve en la semana, creo que en los últimos, antes de venir para acá. No vengo en colectivo, si no lo hubiera venido armando en el colectivo. Pero vamos a arrancar a todo Melodic Death Metal. La banda elegida para el arranque es Nemesis, una banda que llega desde Serbia. Una banda integrada totalmente por mujeres. Selena Simic en batería desde el 2013, año de la formación de la banda. Y también es baterista de la Jenner, que acá pasamos varias veces. Alexandra Petrovic, guitarra líder, también desde el 2013. Sanja Drksa, es extraño este apellido, D-R-C-A, Drksa, en voz desde el 2013. Y suman a Tijana Milivojevic, wow. Entró a la banda en el 2015. Y Viljana Sobilcic en el bajo desde el 2018. Luego... de un demo editan su primer álbum, The War Is On, y un single digital en el 2021 que lo encuentran en YouTube como formato videoclip también. Así que vamos a escuchar este último trabajo que tienen disponible estas chicas desde Serbia. Recuerden, Nemesis, una tremenda banda, y el tema es Skulls of Fate. Bueno, así sonaba Nemesis, esta banda de Serbia que realmente está buenísima. Hemos pasado la banda donde toca su baterista Jenner, también Trash, muy buena banda esa. En el arranque, como no podía ser de otra manera, un super recontra clásico de Metallica, uno de los álbumes que más me gusta, Ray the Lightning. Ese tema está extraído de ese álbum y vamos a pasar cortinas de Anthrax, pero todos los temas del Persistent of Time, un álbum de 1990. Pareciera que el programa del día de hoy fue programado por alguien que gustaba de la música de esos años. Pero vamos a seguir. Bueno, había comentado, sí, que Alejandra hoy no iba a estar porque hoy toca, está el festival organizado, el Suicide Live, que estuvimos el programa pasado, que hubo un corte de luz, salimos de manera remota desde la casa de Alejandra, el señor operador desde su casa. Tratamos de sacar algo digno y bueno, sacamos adelante el programa. Y hicimos las entrevistas telefónicas que teníamos programadas con las bandas que iban a tocar en ese día. Y bueno, hubo unos pequeños cambios en la grilla porque, por ejemplo, primero nos enteramos de que la banda con la que habíamos estado charlando el viernes pasado, Inner Force, que bueno, tenía mucha expectativa por la fecha, por las bandas con las que iban a compartir, se bajaron del cartel porque uno de sus integrantes tenía síntomas de COVID. Y ayer nomás también nos enteramos que se bajaba del cartel Güemes, porque también uno de sus integrantes dio positivo de COVID. Así que la fecha iba a quedar con Sentinel reemplazando, ocupando el espacio de Inner Force, Taenia, Mato Grosso y el cierre a todo, Coral. Esto ya debe estar quizás por la segunda banda, porque arrancaba creo que 19:30, arrancaba temprano, 23 horas aproximadamente estaba finalizando. Bueno, espero que nuestra corresponsal, como siempre, va a llegar tarde, eso es fija, así que ya me estoy anticipando y pidiendo disculpas a las primeras bandas porque no las va a poder comentar. Nada, me estoy regocijando en mi propia maldad. Novedades sobre el nuevo trabajo en estudios de Candlemass, Sweet Evil Sun, un trabajo muy esperado por los doomers tradicionales y clásicos como un servidor, editado en noviembre 18 de este año por el sello Napalm Rec. Leif Edling comentó al respecto del nuevo álbum: Sweet Evil Sun trata sobre la esperanza, el esfuerzo, la adoración y el fracaso. Se trata de todas las batallas personales que tienes, pero de la interminable decadencia de la humanidad. El disco tardó más de un año en hacerse y no hay una pista mala en él. Tuvimos un tiempo fantástico grabándolo y estamos ansiosos por el lanzamiento. Es doom, es metal, es la esencia de Candlemass, puesta en un álbum. Leif Edling es el bajista, compositor principal y fundador de Candlemass. Leif en el bajo desde 1984. Maeve Björkman, guitarra rítmica desde 1985. Lars Johansson, guitarra líder desde 1987. Jan Lindvad en batería desde 1987 y John Langquix en la voz desde el 2018. Vamos a escuchar de este trabajo un tema que tiene una invitada en voz, Jenny Ann Smith, que es la vocalista de Avatarium, y el tema es When Death Seeks, cuando la muerte respira. Thank you. your soulless breath in a sea of argent, a man called death. A ring of reapers gathering round my shrine. Life dust keeper, give me some more. Thank you. lo nuevo de Candlemass realmente mantiene el espíritu tradicional del doom de Candlemass de toda la vida. Y obviamente suena súper super nuevo, actual en cuanto a sonido, y la composición no aflojaron para nada. Ojalá podamos volver a ver a Candlemass en alguna otra oportunidad. Justamente charlando, comentando acá recién la avalancha de bandas que se vienen para el mes de abril, los heavies, los amantes de la música pesada, estamos en serios problemas porque van a tocar 2, 4, 6, como 8, 9 bandas, 9 bandas heavies de primer nivel en diferentes días. Y no sé, no el dinero no va a alcanzar para nadie, así que ya estamos programando el asalto a un camión blindado o a un banco. El próximo que se enteren por las noticias fuimos nosotros. Diabolus y Música procurando algo de dinerillo para pagar la entrada a los conciertos. A propósito de conciertos, pude ir a ver a Judas Priest hace el día domingo. Y creo que fue una de las... No, perdón, ¿qué digo? Día domingo, estoy en cualquier... Fue el martes, ¿no? El martes 13. Que apareció domingo porque jugó la selección, pero no... Sí, no sé. O sea, por eso, bueno, vio lo que... La consecuencia del estrés es no saber en qué día estamos, qué hora es, ni nada. Realmente sorprendido, el tour de 50 años de Judas Priest está más... Jóvenes no, porque ya están, tienen más de 70 años, Rob Halford, pero dieron una cátedra de señores, esto se hace así, se plantaron, tocaron una hora 15, hora 20, y bueno, es imposible que una banda que tiene 50 años de carrera toque todos los temas que vos querés, ¿no? Para mí faltaron 25 temas, pero no, conforme con lo que vi, conforme con lo que escuché, y me fui feliz de la vida. Estaba colmadísimo el lugar, hasta lo que comúnmente conocemos como hasta las manos. Hay banda para rato, me parece. Judas Priest, una vez más, no defrauda. Los defensores de la fe fuimos y cumplimos, hicimos nuestro aporte y volvimos todos contentos. Vamos a seguir con algo de la vieja escuela del death metal, algo más técnico o progresivo, no sé. Quizás en sus inicios no, y quizás después sí. Desde Suiza, la banda Coroner aparece en la escena en 1983, pero con una formación diferente e incluso un estilo diferente a lo que después se conoció mundialmente en cuanto a masividad, ¿no?, de la banda. A principios de 1985 la banda se separa y Mark y su batero la reformó unos meses después con una nueva formación como una banda de thrash metal conocida como Coroner, nuevamente usando el mismo nombre, el mismo logotipo que la banda anterior. Así se suman Ron Royce en el bajo y un año después también se hace cargo de la voz, y Tommy T. Barón en la guitarra. En 1986 Tom Warrior de Celtic Frost les produce un demo donde él escribe las letras y le pone la voz a ese demo. Es un demo de culto, una tirada de 250 copias numeradas a mano. Aquel que pueda tener un original de esos tiene un diamante, una joya. Con tremendo padrino musical, las proyecciones de la banda era soñada. Su primer álbum, Rip, vio la luz en 1987 por el sello Noise Records y dio la vuelta al mundo. Particularmente me gustan todos los álbumes de Coroner, pero este es hermoso. El tema que abre luego de un intro es Reborn Through Hate. En sus comienzos allá por 1987, Tommy y Marky fueron roadies o plomos de Celtic Frost en la gira del Tragic Serenade. Así que mansa escuela tienen esos muchachos. Mamaron bien y vieron cómo era que se hacían las cosas. Coroner fue una de esas bandas de metal subestimadas, mayormente conocida solo por los fanáticos, a menudo etiquetada como una banda de thrash, pero su música fue mucho más allá de lo que generalmente se considera thrash metal. Lanza 5 álbumes y una semi-compilación en el lapso de 8 años. Desde la velocidad técnica y sin pulir del álbum Rip de 1987, de donde escuchamos el tema de recién, la complejidad del Punishment for Decadence de 1988, la calidad técnica de No More Color de 1989 y su derivado Mental Vortex. Desde 1991 hasta el estilo más pesado y relajado de Green, la banda progresó constantemente sin perder nunca su identidad, compuesto solo por 3 miembros: Tommy Vetterli, guitarra; Marky Edelman, batería; y Ron Broder, en bajo y voz. Coroner se destacó en la escena de metal con una maestría musical, creatividad, potencia bruta, habilidad técnica e innovación sobresaliente. La música de Coroner se volvió más técnica a medida que el trabajo de guitarra de Tommy se caracterizaba por modos y arpegios intrincados, un trabajo en solitario que era cromáticamente colorido, así como los acordes crujientes de rigor y las carreras rápidas. La persecución de Marky fue más allá del tiempo de 4x4 para incorporar compases impares que se convirtieron en su marca registrada. También vale la pena mencionar la forma de tocar el bajo de Ron, ya que tiene una técnica avanzada de 3 dedos que le permitió duplicar la línea rítmica y ejecutar riffs más intrincados. Desafortunadamente, debido a la tardía exposición y a la mala gestión de su sello Noise, Coroner nunca obtuvo el crédito que sin duda merecían. Se separaron después del lanzamiento del álbum Green en 1993, lanzando un último álbum recopilatorio titulado simplemente Coroner en 1995, solo para cumplir su contrato con Noise. Pero sin Marky en la batería, quien para entonces se había unido a Apollyon Sun, mientras que Tommy se fue momentáneamente a Creator. En marzo de 2005 se estaban gestando conversaciones sobre una reunión, pero luego se retractaron. La razón principal fue que sin Marky, Ron ni Tommy tenían el tiempo necesario para hacerlo correctamente. Sin embargo, en junio del 2010, Coroner finalmente decidió reunirse y tocar en el Hellfest en Francia, en el Bloodstock de Inglaterra y el Maryland Death Fest de Estados Unidos, y arrancaron a girar. Incluso bajaron a Sudamérica, por supuesto, por aquí no pasaron. Pero vamos al paso de Tommy por Creator, donde dejó su oscura huella muy característica. Obviamente Creator es una de mis bandas favoritas y disfruté de todos sus álbumes, así que imaginen que el guitarrista de su otra banda favorita se les une. Desde 1996 al 2001 militó en las filas de Creator, grabando en 1997 Outcast y en 1999 Endorama y en el 2000 Chosen Few, que es un single. Y bueno, esos dos álbumes son donde Petrosa experimenta con sonidos más oscuros, principalmente el Endorama, que tiene la participación de Tilo Wolf, de esta banda suiza de dark, oscuro metal, porque él también estaba atravesando una etapa oscura en su vida y entonces escribía todo de manera muy introspectiva. Bueno, escuchen el álbum y se darán cuenta simplemente con solo escucharlo. Del trabajo Outcast, Creator actualmente sigue tocando el tema Fobia. Ese tema sigue siendo parte de los shows de Creator. Escuchamos entonces Fobia. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, así sonaba Creator desde ese álbum Outcasts, donde participa en guitarra Tommy. Bueno, después de pasar un par de años en Creator, él a la par tenía también un proyecto con su ahora ya es su ex mujer, y algo más orientado al dark. Pero vino la reunión de Creator y en este momento hubiera estado bueno que volvieran a grabar, porque musicalmente como que quedó trunca la carrera de la banda. Vamos a saludar a Pablux ahí, que mandó un mensaje en el chat de YouTube. Dice: hola Diabolus, hoy los escucho desde el principio. ¡Qué grande! Segundo programa que lo tenemos al 100% en las dos horas y no en los últimos. Claro, lo lograron. No lograron en los últimos agonizantes 30 minutos. Bien, bien. El otro día en la fiesta estuvo Pablux ahí. Sí, claro, claro. Sí, muy, muy buena onda. Realmente se enganchó con la propuesta de la radio en sí, porque viene a las fiestas, más allá de escuchar la programación. Y respecto a la programación, se siguen sumando, ¿no? Ya está. Sí, se sumó Metales Brillantes. Metales Brillantes está día. Está los jueves de 18 a 20. De 18 a 20. Y tenemos los días. Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera. Volvió Pablo. En Frecuencia Metalera está Walter, está Jorge y sí, la mujer que no me acuerdo. No, ¿cómo es que se llama el programa de Pablo? No me detendrán. No. No retomó. Y está complicado. Pablo. Ah, bueno, sí. Bueno. Pablo y Donato, le mandamos un saludo desde acá. Claro, sí, totalmente. Y también tenemos a nuestro amigo Luis Pozza con su Almas de Acero, los días miércoles. Sí. Y después el engendro que viene con su Diabólico Plan. Diabólico Plan. Tenemos Hellraiser. Sí. ¿Y qué más? ¿Haber me olvidado alguno o no? Sí, de los metaleros, Angie. Las chicas que es, que están. La Fuerza del Metal. Exactamente. Y nada, así se va llenando de metaleros. Bueno, sí, así que es bastante amplia lo que ofrece acá Mixtape, lo que te ofrece, porque tenés para programas son todos distintos. A pesar de que todos pasan heavy metal, claro. Tenemos por ejemplo Luis Poza, que pasa específicamente metal nacional. Sí. Eso es súper interesante porque abarca bandas de todo el país. Sí. Y los demás, bueno, van variando. Sí. Un poco acá, un poco allá. Ahí tenemos un mensaje al WhatsApp que no lo nombramos, pero ya nos mandan. Silvia nos dice: hola, aguante Creator. Muy bien, Silvia, qué grande. Mandamos un saludo. Nuestros oyentes son muy inteligentes. Sí, más 54 911 24 79 22 88, más 54 911 24 79 22 88. Ahí pueden dejar su mensaje. Eso es si llamás desde fuera del país, sino simplemente 11 24 79 22 88. Hay un canal de Telegram. Sí. Arroba Mixtape Radio. Que yo soy viejo y no lo abro, pero de vez en cuando llegan cosas. Ahí lo voy a abrir. Ya no lo importa. Voy a abrir. Ustedes manden. En algún momento los mensajes se verán. Y bien, vamos a pasar ahora a algunas bandas que llegaron a nuestro correo, a nuestro mail, de la mano de los prensas que mueven y promocionan bandas de todo el mundo. Tenemos varios que nos agregaron a su a su mail list y cada tan desborda nuestra casilla de correo de banda de todo el mundo. La verdad que a veces me diría, che, aflojen un poco, no me manden más tantas bandas que no las podemos pasar todas. Si cobrases $1 por cada banda, serías millonario. Si te digo que tengo más de 2.000 mails que no vi, ¿me crees? $2.000, poco. No, me da no sé qué. Sí, chequeo, veo, viste, porque es una cosa, no paran nunca, están todo el día mandando bandas. Es que el mundo no se detiene y ya estamos sobresaturados de bandas. Pero bueno, dentro de la gran sobresaturación de bandas, vamos, yo por lo menos las voy escuchando y voy viendo, esta me está interesante, esta me gusta, esta es otra más del montón, esta es horrible. Yo soy sincero y lo digo. Si me gusta lo voy a pasar, pero también valoro aquellas bandas que se toman el trabajo de enviar su material, ya sea a través de Instagram, Facebook. En Facebook está hay un número, un WhatsApp que los respondemos al toque, y muchas bandas nos han escrito a través del WhatsApp que aparece publicado en el Facebook. Y bueno, esas bandas también tienen acá espacio. Por ejemplo, me escribió de Colombia Acutor, esta banda tradicional de thrash metal que tuvo su momento, su pico máximo en los mediados de los 90, por ahí. Después la banda medio como que estuvo en stand-by. Y bueno, su guitarrista estuvo viviendo acá en Argentina. Y bueno, lo conocimos antes de que se vuelva otra vez a Colombia a remontar el proyecto Acutor. Y están, van a sacar un álbum el año que viene. Y estuve chateando con él. Y bueno, ¿se dice chatear a través de WhatsApp? Perdón, mensajear. O WhatsAppear. WhatsAppear, ¿no? Porque WhatsAppear me suena como medio extraño. Sí. WhatsAppear es raro, pero sí usa. Vica escuela. Sí. Chatear era el chat. Golpe de teléfono, se decía. Claro. Te pego un golpe de teléfono. Pégame un llamadito. Así que, bien. Estas bandas, esta banda en particular, Acutor, vamos, cuando retomemos el ciclo 2023, en algún momento charlaremos telefónicamente y presentaremos el material nuevo de la banda. Pero ahora vamos a presentar una banda que se llama Brother Pig. La ubicación es Vancouver, Columbia Británica, formado por los hermanos Alex y William en Alberta, Canadá. Brother Pig ha estado lanzando música pesada y realizando giras desde el 2006. Con la incorporación de Matthew Riley en el bajo y la reubicación de la banda en Vancouver, BC, continúan trabajando con toda la fuerza para que este, su cuarto álbum en estudio, lanzado en septiembre, titulado 6, es el número, así que lo podés decir como quieras, 6, o si querés le decís 6, es lo mismo. De ese trabajo vamos a escuchar un tema y es War of Enemies. Oh! Bueno, estábamos presentando entonces a Blooded Pig, esta banda canadiense que nos llegó a nuestro correo a través de los prensa del mundo que nos envían su material. Y tenemos una más para presentar en el día de hoy, desde Canadá. Nanaimo se llama la ciudad o la localidad, la verdad que no tengo idea, BC, Canadá. Y el pasado 27 de octubre de este 22 se estrenó el álbum debut de la banda canadiense de heavy power metal Einar Arsh, titulado Consume and Waste. Contiene 9 tracks y un poco más de 50 minutos de duración, lanzado bajo un sello independiente. Una banda joven del multiinstrumentista Matt Whitehead, que se le vio por primera vez en un sencillo del 2021. Posteriormente lanzó 2 más y durante el 2022, y por fin concreta sus ideas y presenta su álbum debut con marcada influencia heavy, letras de conciencia y superación ante la adversidad. Un álbum con claras influencias de bandas como Hammerfall, Primal Fear, Iron Mask, el último álbum de Iron Mask principalmente, etc. Tenemos a Bersan Onen en la voz y a Matt Whitehead en guitarra y todo el resto, todo lo demás. Einar Arsh suena con el tema Stand Strong. Fábulo sin música. Viaje virtual a Marbella, provincia de Málaga, España, para conocer a la banda Absenta, formada en el año 2006. Aún habiendo tenido varios cambios de integrantes, hoy se mantiene activa con las ganas y las ilusiones de siempre. El único miembro fundador que perdura es Víctor, más conocido como Barón. En los principios realizaban sus producciones de forma casera, grabando en la sala de ensayo. En 2013, con una formación más estable, graban su primer EP titulado La Fuerza, el cual fue lanzado oficialmente en 2014. En 2015 graban su segundo EP, Inmortal, ya con nuevo cantante. Aún en medio de una seguidilla de cambios, deciden entrar a grabar el que sería su primer larga duración, un disco con 10 temas que llamaron Sacrifícate, editado en 2018. En 2021 llegó un nuevo EP de título homónimo, Absenta. En cuanto a presentaciones en vivo, ha realizado numerosos shows donde ha compartido escenario con bandas tales como Estirpe, Sherpa, el ex Barón Rojo, Ankara, National Suicide, entre otras. La formación actual de Absenta es Barón en guitarra rítmica, Salva en guitarra líder, Álvaro en voz, Miguel en batería y Fernando en bajo. En las redes sociales se encuentran como Rock Absenta en Facebook, en Instagram y YouTube como Absenta. Además de estar en las plataformas de música digital más conocidas. Agradezco a Isaac Nieto, allegado de la banda, por enviar el press kit bien completo. Para cerrar vamos a escuchar un tema del último EP en el cual la guitarra solista estuvo a cargo de Morilla y la batería a cargo de Sebas. Una canción que habla de replanteos personales para reformularse la propia vida sin perder la esencia del heavy metal, la medicina de quienes nos juntamos aquí. Suena aquí en Diabolus sin música, Absenta con Dame Más. Encontraba algo y tampoco lo vi. Es que está todo dentro de mí. Diabolo sin música. Bueno, pasó el bloque Sandra, como lo denominamos nosotros, Sandra Luca presentando las bandas que también le escriben a ella y ella resuelve qué banda presentar. En esta oportunidad fue la banda Absenta. Creo que Absenta había sonado ya hace un tiempo atrás, pero bueno, ahora se hizo como una presentación formal directamente de la mano desde la gente de prensa que describe a Sandra, y porque Sandra también trabaja haciendo prensa, y hoy está Sandra estaba trabajando en la fecha del Suicidal Live, fecha que cerraba la gente de Coral. Y bueno, hoy había comentado al inicio que íbamos a tener una banda invitada acá en el piso charlando de la fecha que iban a tener el próximo domingo, pero bueno, la fecha se suspendió. Iba a venir Gabriel Lupi, vocalista de la banda Bloodfiend, banda death metal old school, una banda que está sonando o rodando hace ya desde el 2009, hace ya bastante tiempo, no había caído en eso. Tienen varios álbumes editados y bueno, es una banda que no tiene mucha actividad en vivo en estos últimos años, porque su guitarrista está viviendo en Comodoro Rivadavia. Entonces aprovechan cuando él viene o viene a grabar, o viene por cuestiones familiares, o viene por otro tipo de situación, y hacen o programan conciertos y aprovechan. Y bueno, entonces la banda suele tocar una vez al año o dos veces con muchísima fuerza. En esta oportunidad iban a tocar, primero estaba programada la fecha para que se haga en Uniclub, después no sé qué es lo que sucedió, se cambió de lugar al Bula, y iban a ser de la partida Inorganic de Rooster y Inhumation de Rosario, Santa Fe, una banda también querida que acá hemos pasado, hemos entrevistado incluso. Y bueno, se canceló la fecha y el Podri me dijo: mirá, vamos a dejarlo, creo que en marzo vamos a sacar nuevo álbum, ya por lo menos tienen programada esa fecha, y quizás volvamos a tocar después de que salga el álbum y ahí podríamos hacer la nota. Bueno, listo, ni un problema, queda para entonces. Pero sí, lo que tengo es el audio que Gabriel publicó para comunicar a la gente el porqué de la suspensión de la fecha, y acá vamos a escuchar en sus propias palabras qué es lo que sucedió. Hola gente, ¿qué tal? Acá el Podri, Gabriel, vocalista de Bloodfiend. Bueno, como ustedes saben, el domingo 18 a la noche tenemos el show de vuelta de Bloodfiend después de tanto tiempo, pero ya hemos tenido que cambiar el lugar en sí. Para cambiar nuevamente el lugar, para poder hacerlo quizás el sábado, porque igualmente no hay lugar disponible, nos parece muy desprolijo. Y viendo lo que pasó ayer con la semifinal que ganó Argentina y cómo convulsionaron las calles, creemos que en el caso de que Argentina salga campeón, que ojalá así sea, las calles van a ser un descontrol y quizás ni siquiera nosotros, las bandas, demás, podamos llegar para probar sonido, para armar las cosas, o mismo la gente, el público, ustedes que se van a entrar, los que están interesados en ir, sea una locura para poder llegar. Así sonaba Bloodfiend desde el álbum Creature of the Catacombs del 2020, último trabajo en estudio que ha sacado esta banda. Cuarto álbum. Tiene una compilación, tiene un par de splits, un EP, un single, demo, pero ese sería el cuarto álbum. Y bueno, la banda ahora cuenta con un guitarrista más. Era cuarteto, ahora son un quinteto. Fernando Larriestra en el bajo, Gustavo Quiroga en la batería, Walter Thompson en la guitarra, El Podrido en las voces, y sumaron a Fede Averno en la otra guitarra este año, así que iba a ser el debut. Ellos abrieron el show de I'm Morbid y de Troop of Doom hace no mucho, ahí en Uniclub, y bueno, pero este iba a ser el show de ellos, el full show, digamos. Así que bueno, habrá que esperar un poquito más para poder ver en los escenarios a Bloodfiend. Ahí tuvimos la palabra del Podrido dando alguna explicación del porqué de la cancelación de la fecha. Las entradas, tengo entendido, ya creo que las devolvió todas, le faltan dos o tres que no se comunicaron para pasar los CBU y bueno, esas cuestiones. Y nada, cuando tengan material nuevo y estén disponibles, estarán acá en el piso con Diabolus y Música presentando lo nuevo de Bloodfiend. Ahora vamos con una banda que había elegido Alejandra hace un par de viernes atrás y quedó ahí y no salía. Vamos entonces para que salga la banda. Es I Am, una banda americana de Texas. Inicialmente hacían más orientados al deathcore y ahora es más death group. Tanto ponerle etiqueta. Tres álbumes, el álbum del que vamos a escuchar el tema se llama Eternal Steel, es del 2022, y lo que vamos a escuchar de I Am es el tema justamente Eternal Steel. Shot with a blur. Vamos en la recta final de Diabolus y Música del capítulo número 173. Voy a sacarme las ganas de algo que tenía, que quería presentar hace tiempo, pero bueno, siempre por una cosa o por otra se va postergando o le damos espacio a otra que tiene prioridad. No sé por qué, cuál es la prioridad, cuál es el apuro, pero bueno. Anarchy en el Reino Unido, de hecho. Ese fue el objetivo final de Conflict, una violenta banda de punk inglesa, un grupo que rechaza y odia más que nada la política de Thatcher, los medios, los militares y el status quo del siglo XX. Conflict se presentó por primera vez en 1981, liderado por el vocalista Colin Sherwood, quien estaría presente durante toda la vida de la banda. En 1983... vemos plenamente su compromiso gracias a su primer disco It's Time to See Who Now, y más concretamente con temas como Vietnam, las armas nucleares y el veganismo. La protección y el liberación de los animales utilizados para pruebas cosméticas o por su pelaje fue una de las principales preocupaciones a lo largo de su carrera, tópicos en letras como Increase the Pressure y Save the Seals Fight. La creciente participación de la banda en la política, luchando contra temas impopulares, a menudo provocó enfrentamientos con la policía durante sus conciertos. 1987 vio el lanzamiento de su álbum en vivo grabado en la Academia de Brixton, Turning Rebellion into Money. Casi al mismo tiempo, Steve Ignorant, ex miembro de Crass, se unió al grupo para finalmente dejarlo en 1989. Año de la realización de tres álbumes, Final Conflict, Against All Odds y Standard Addiction 82-87, una compilación de pistas y álbumes raros. 1983, después de 4 años de inactividad, Conflict graba un EP, seguido unos meses más tarde por el álbum Conclusion, que anunció el final del grupo un poco prematuramente, porque en 1996 Conflict estaba de regreso y regrabando y retitulando It's Time to See Who Now. 2 temas de Conflict de su álbum más conocido. La banda es Conflict, presten atención, One Nation Under the Bond, y le pegamos Vietnam Serenade. allá por los 80, cuando el thrash metal dominaba el mundo, o comenzaba a dominar el mundo, y nosotros éramos adolescentes y consumíamos muchísima música, veíamos las remeras que usaban las bandas que nos gustaban, y veíamos nombres así como Discharge, Dead Kennedys, y decíamos, wow, ¿qué es eso? Y nos empezábamos a sumergir en todo lo que era el incipiente, en realidad a finales, mediados de los 80, finales de los 80, descubríamos todas estas bandas que ya tenían 10 años de carrera, 10 o más años de carrera. Así que nos criamos, aquellos que tenemos más de 50 y venimos en esta cuestión, estas cuestiones trágicas, escuchando todas estas bandas. Así que ahora vamos con algo más de punk de la vieja escuela. Esta vez vamos con GBH y un temazo, Big Woman. Big Women. GBH, y porque no podía faltar a esta reunión, de Exploited, banda de punk hardcore de Edimburgo, Escocia, formado entre finales del año 79 y principios de los 80, activa hasta el día de hoy. A pesar de ser una banda icónica del punk británico, también llamado UK 82, a lo largo de su trayectoria han pasado por diferentes estilos, empezando por un punk claramente influenciado por el llamado street punk en sus primeros EP y su disco debut allá en 1981, Punk Not Dead, para luego decidirse por el hardcore punk, que se convertiría en su sello distintivo durante la década de los 80, con álbumes como Troops of Tomorrow de 1982, Let's Start a War de 1983 y Horror Epics de 1984. Desde finales de aquella década, el estilo de la banda variaría hacia un crossover thrash a partir del LP Dead Before Dishonored. Y continuando con los álbumes The Massacre, Beat the Bastard y Fuck the System de 1987, 1990, 1996 y 2003 respectivamente. En la actualidad están considerados junto con GBH y Discharge como uno de los tres grandes del hardcore punk británico. Han vendido 750.000 álbumes de manera independiente en todo el mundo. Este año, hace muy poquito, tocaron en Chile y luego en Buenos Aires. Exploited continuó su gira sudamericana hasta Colombia, donde en el escenario su mítico cantante Wati cayó de rodillas agarrándose el pecho y le faltaba el oxígeno. Lo asistieron y cancelaron el resto de la gira. Ya está mejor Wati, pero bueno, Wati, hay que dejar de tomar porquerías y esperar a recuperarse para retornar la ruta. Vamos al sonido característico del punk de Exploited con I Believe in Anarchy. And he's like, crash. Crash up a bunch of wankers, you can't. Hey, listen to all you guys who believe in anarchy and chaos. I believe! Para cerrar este pequeño bloque punk, una banda finesa, allá por los 80, cuando descubrí a esta banda, aluciné con su sonido. La banda es Ratus, formados en la primavera de 1978 por Jackey y Velu, quienes comenzaron a tocar principalmente canciones de banda punk inglesa solo por diversión. Sex Pistols, Damned, Clash. Una semana más tarde pidieron al hermano de Jake, Tompa, que se uniera a la banda, y así lo hizo. El nombre Ratus fue tomado del primer LP de The Stranglers, Ratus Norvegicus, y Ratus en latín significa obviamente rata, una rata muy grande. En sus primeros días Ratus solo hacía shows en su ciudad natal y cerca de ella. En 1980 Ratus lanza su primer disco, un 7 pulgadas de dos canciones, de su propio sello Illy Pilly Records. Solo se hicieron 200 copias y se vendieron en su mayoría a sus amigos. El segundo disco se grabó el mismo año y se hicieron también una tirada así muy pequeña. Ya estamos en 1981 y realmente enviaron una cantidad a las disquerías inglesas, porque en ese momento, bueno, si vos no tenías una distribución de un sello, vos le vendías los discos a las disquerías directamente y de esa manera comenzaba el ida y vuelta, la venta por correo de estos álbumes. realmente la banda gustó y también otras bandas finesas de esa época. Y en Inglaterra empezó a venderse a través de disquerías porque funcionaba. Después el sello Poco Records, también de este sello era de una disquería que se llamaba EPES, firmó con la banda y grabó los siguientes cuatro álbumes lanzados, que fueron después, posteriormente, cuando aparece el CD, fueron todos compilados en un solo trabajo, en un solo álbum, del 81 al 84, y esto fue lanzado en 1993. En noviembre del 81, Ratus apoyó la gira de Exploited en tres fechas en Finlandia, y también se suponía que Ratus apoyaría a los Dead Kennedys en diciembre, pero en diciembre de ese año, pero de alguna manera esto no pudo concretarse, y Yellow Biafra se enteró muchos años después y no estaba muy feliz de que Ratus no haya podido ser soporte de los Dead Kennedys. A principios de 1983 comenzó la búsqueda de un cantante. Jay quería unirse a la banda, realmente quería concentrarse en tocar la guitarra, por eso convocaron un vocalista. Y finalmente consiguieron al vocalista Astro, que se une. De esta manera la banda por primera vez logra salir de Finlandia para tocar en Dinamarca. Es su primera gira europea, por decirlo de alguna manera. La concretan en 1984. Son cuatro semanas tocando en Suecia, Alemania, Holanda, Italia, Yugoslavia, Dinamarca e Inglaterra. En enero del 84, Ratus graba canciones para el EP Imiget on Zairaita. Pueden notar que la banda sigue cantando en finés, le chupa un huevo el inglés, así que ellos cantan en su idioma y no tenían ningún problema. Y se suponía que Poco Record ese trabajo lo iba a lanzar, pero el sello pensó que el punk ya no se vendía lo suficiente y le dijo a Ratus que debería encontrar otro sello para lanzar ese trabajo. Ese sello no se encontró hasta la primavera del 85, cuando un nuevo sello llamado An Archies Record lanza primer lanzamiento, su primer álbum. Estas pistas incluyeron en la edición brasilera del álbum Usconto Ombara, que ese es el primer álbum que yo escucho de Ratus, porque lo escuché desde el vinilo de la edición brasilera Usconto Ombara, que era un álbum que traía 15 pistas que compilaba todos esos trabajos. Era muy loco porque imagínate una banda cantando en finés, obviamente por la música te das cuenta que era punk, no sabíamos qué carajo decían las letras porque era finés, y me acuerdo que un loco que lo conocíamos como el ruso de Boulogne se fue hasta la embajada de Finlandia, golpeó la puerta y dijo: buenas tardes, ¿me pueden traducir la letra de esta banda? Porque claro, obviamente los álbumes traían, el insert traían las letras. Claro. Imagino al embajador, ¿no? No, lo gracioso de esta anécdota es la mujer puteadas. Que lo atiende se puso colorada leyendo las letras. Eso me imaginaba. No puedo, no porque no sepa, sí, sino porque no puedo. Protocolarmente no te puedo ayudar. Exactamente, fue una cosa así, pero debe haber sido presenciar ese momento, debe haber sido algo glorioso. Bien, seguimos con la historia de los Ratus. Entonces, ese álbum de 15 pistas era un álbum full y hay algo interesante que sucede con la banda en 1984. En ese momento los miembros de Ratus comienzan a escuchar más y más metal, bandas como Metallica, Slayer, Venom, y las canciones también empezaron a sonar más metal. Así que Aniniki, que estaba a cargo de la voz, sentía que no se sentía cómodo con esto y cambian de vocalista en 1986. De todos modos, lanzan dos pistas en un single que va a parar a una compilación que se llama Hap a Rotten Christmas Volumen 2. Jake vuelve a cantar a la banda y nuevamente son un trío. Graban un nuevo disco por el sello Decadence, que les paga el estudio y todo eso, y no estaba muy contento con el nuevo material, que era más metálico, de la banda. Y bien, el álbum lo logran lanzar en Francia, en Brasil, y los primeros espectáculos de la banda que fueron en Suecia, en Dinamarca, por allá por el 87, la mayoría de su público querían escuchar el viejo hardcore punk y se sintieron decepcionados con lo que escucharon, que era más metal, y entonces ya no tuvieron tanto apoyo del público. El último show de la banda fue en 1988, pero bueno, el nuevo milenio logra que la banda se reúna en el 2001 con la formación original: Tompa, Belu, Jake y Aniniki. Después de 13 años vuelven a la vida, todavía sintiéndose con esa furia de entonces. Y bueno, tocaron en Finlandia y así esporádicamente fueron logrando tocar una y otra vez más. Y también lograron tocar acá en Brasil hace ya un par de años. Hay el cover, por ejemplo, del álbum Conto Bombara, que fue tiene su edición brasilera. El dibujante fue el aclamado Puget, que se hizo muy popular porque hacía los dibujos de Metallica que después se usaron para las tablas de skate, que era una calavera con dos huesos. Bueno, era una forma característica. Bueno, Puget dibuja las tapas de Ratus también por entonces. Bueno, no lo voy a atormentar más con data y data y data. Simplemente vamos a escuchar Ratus desde el álbum Usconto Bombara. Sí, no me digas nada. Pegamos dos temas de Ratus del álbum Usconto Bombara, justamente el tema Usconto Bombara. Esto es finés, no sé, después te hago el translate si quieres. Pero bueno, vamos con un bonus track de esta, de este pequeño bloque punk que vamos a repetir cuando me pinte. Y muy contento de este bloque, la verdad que me siento muy identificado. Me trasladaste a una, a una etapa de la adolescencia. Muchas bandas no conocía y otras sí conocía y las disfruté mucho. Así que nada, cuando ustedes lo decidan, yo feliz. sí, vamos a... suelo pasar, pero no así todas juntas. Lo que pasa es que como son temas cortos y de repente dentro de un tema que pueda traer Alejandra de 15 minutos... Eso, re aburrido. El solo de 15 minutos lo compensan no está... con uno de un claro, minuto y medio. Sí, totalmente, totalmente. Para despertarse, ponerse las pilas, ver la realidad social y protestar contra ella y decir, sí, el anarquismo, vamos a romper todo. Claro. Por eso ahora vamos con un bonus track y bueno, como no, se lo voy a dedicar, señor operador, Dead Kennedys, Kill the Poor. Bien, la cortina que identifica que estamos llegando al final del programa número 173 del día viernes 16 de diciembre del 2022. Y bueno, esta última media hora fue para poner a tope el aire, el clima, el ambiente para que venga Hijos de Púa. Sí. Se la dejamos servida, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos andando en skate, Richard? ¿Saco el skate y nos volvemos por San Martín? Totalmente, totalmente. Bermuda y skate. No, te cuento. Hoy no hay Hijos de Púa porque cada uno de nosotros tenemos fiestas de fin de año. Ah, muy bien. Yo de acá me voy a una fiesta de fin de año. Guille tiene su fiesta de fin de año, su laburo. Lore, que estaba ahí también mandando saludos, tuvo un problemita familiar. Ajá. Romy estaba con la gente del teatro, así que diciembre es así. Vamos a dejar, voy a poner alguna repetición como para no dejar a la audiencia ahí esperando, pero hoy no hay Hijos de Púa. Ah, bueno, entonces me forcé al pedo. No, no, cómo no, nada es al pedo, yo ya te dije. Saco el skate acá nomás, pero el sí, skate, totalmente, dejamos totalmente la llave del auto acá tirada, vamos a prender sí, tacho de basura. Obvio, no, patear vieja. Sí, obviamente que sí. Bueno, montaña de música, cantidad de música que hemos pasado hoy. Realmente teníamos programada una entrevista, la entrevista se cayó por una cuestión operativa, y armé el programa así y dije sí, hoy es el día, hoy vamos a escuchar por lo menos la última media hora todo este punk viejo, pero bueno, otro día vamos a hacer algo más de los 90, o estas fueron bandas más europeas, quizás pasemos más el punk americano o el de Nueva York también, que me encanta, bandas como Agnostic Front y todo eso, así que vamos a ir quizás no el programa que viene, obviamente que no, pero ya está listo, mi cerebro quedó agendado. El próximo viernes, en 7 días, tenemos la visita de los Mellow Dead, que van a hacer su set acústico para despedir el año acá. Vamos a presentar a la banda que hace los covers de Metallica en su versión propia y original, que realmente es muy buena. Y accedieron gentilmente y muy felices van a venir a tocar para todos ustedes. Así que mucho más no tengo para agregar. Espero que Ale pueda estar a tiempo y haya disfrutado el concierto a donde fue hoy, en el día de hoy. Y bueno, señor operador, me despido entonces hasta dentro de 7 días. Nos vamos a escuchando un tema de Anthrax que está incluido en el álbum que estábamos escuchando, el Persistence of Time. Ese álbum, ese tema está incluido ahí. Lo elegí porque es un temazo y tiene un poco, si prestan atención, es un tema metal, pero a la vez tiene ese espíritu hardcore punk, crossover. También está dentro del aire del tema. Así que no quiero hablar más para no terminar de embarrarla. Me despido hasta dentro de 7 días. Cuídense, este fin de semana va a haber un evento que va a conmocionar al planeta Tierra. Espero que las cosas sigan sucediendo para que estemos todos más en comunión y todos más hermanados, más unidos. Quiero que la humanidad nos abracemos todos y nada, y si tenemos que cantar abuela la la la la la, cantaremos obvio, abuela obvio. La la la la la, sí. Porque también me retrotraigo a la etapa oscura de la pandemia, cuando aplaudíamos a los médicos, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, es preferible aplaudir jugadores que aplaudir médicos. Bueno, en realidad está bueno dure, también aplaudir los médicos. Que se mantengan el tiempo, ¿no? Sí. Que se quede allá. Yo me refiero al hecho, ¿no? De la unión. Nos unimos por una causa común. Es verdad. Una causa humana. Esto es un deporte, pero no sé por qué estamos tan unidos. No se sabe. Porque quiero abrazar a todo el mundo. Sí, yo me fui al puente de Casero, al túnel de Casero, a festejar con mi nene de 6 años. Nos metimos en el... mira qué loco, 9 ya tiene. Nos metimos en el pogo y no lo podía creer. Estaba como en su salsa. Yo, pero no tenía miedo tampoco. Estábamos, estaba la banda del pinche de Casero ahí. Obvio, estaba difícil. Estábamos todos festejando, ¿no? Pero es controlado. Pero yo dije, no se va a animar. Le digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos para el medio? Y sí, vamos para el medio. Y cruzamos todo el puente, todo el túnel de Casero, porque es una tradición. Claro. Empezás como arrancás de un lado del túnel, los que están de un lado, la joda o el chiste es haciendo pogo pasar para el otro lado después volver. ¿Cuando hay partido hacen eso también? Cuando sale campeón Estudiante Casero cuando hay mundial. Bueno, es como el obelisco. Cada 4 años. Pero bueno, eso estaba escuchando que hablaban respecto a que en cada localidad, ciudad, hay como un punto de reunión. Exactamente. Bueno, el túnel de Casero estaba hasta las bolas, estaba lleno de gente, 2 cuadras para un lado, 2 cuadras para el otro, buscando, tratando de meterse en el pogo para cruzar el puente. Claro. Y logramos cruzar con el nene y le puso el pecho ahí a las balas. Qué bueno. Así que la pasamos bien. El túnel de... San Martín del tren, y San Martín y Mitre. Claro, bien, bueno, Así que espero que sí, se pueda repetir este fin de semana. Nos vemos en 7 días, ya no sé más qué decir. Cerramos con Anthrax y bueno, nos vemos en 7 días. Cuídense, la calle está peligrosa.